Dorado 26, conversación. ¿Abra usted la puerta, Carlos? ¿Abra usted la puerta, Carlos? ¿Abra usted la puerta, María? ¿Abra usted la puerta, María? ¿Abra usted el libro a la página 3? A la página 12. A la página 15. Abra usted el libro a la página 12. Abra usted el libro a la página 15.